Ella no se va de aquí si no va a perrear. Ella trajo pato y quiere fumar. Mi no consume ahora a mí y la va a llamar. Ella quiere bellaqueo, quiere una guaya. Ella no se va de aquí si no va a perrear. Ella trajo pato y quiere fumar. Mi no con su amiguita portarse mal. Buscando bellaqueo y una guaya. Yeah. En el ombligo trae el piercing. Y un poquito más abajo la bella crisis. Tanta calentura que ni sé lo que dice. Lo que tengo duro quiero que lo suavice. Y le digo, mamá, tú tienes fama. Te gusta brincarme, mirarle hasta abajo, hasta la mañana. Ella tiene calle, tiene flow. Le gusta el dembow, romper el marón. Súbele la pista, mira cómo colabora. Sabina Versace, puesta pa' la boda. Dice que ya es tarde y ya llegó la hora pa' fugarnos. No te quites, sigue ahí. Tengo el ticket pa' pedir lo que te provoque, mamacita. Perréame con esa faldita.